9:38, continuamos en el Mañanero y cosas que ocurren que a veces parecen inverosímiles, que a veces parecen locuras, pero no lo son. Y en este caso, en los últimos días, en las últimas horas, hay un tema que se empezó a instalar en la agenda mediática en Mar del Plata que tiene que ver con una propuesta de la implementación en nuestra ciudad de un cuerpo de policía infantil, algo que ocurre en otras provincias de nuestro país, como en Salta, como en Corrientes o en Catamarca, cuerpos de policías infantiles destinados a niños y niñas de entre 6 y 14 años. Verdaderamente muy impresionante. Lo cierto es que desde el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, de los niños, niñas y adolescentes, han salido a responder a este intento. Hay un proyecto de ordenanza que se presentó en el Consejo Deliberante para que se trate este tema. Estamos en comunicación con María de los Ángeles Lorenzo, coordinadora del Consejo Local de la Niñez del Partido de General Pueyrredón, para charlar un poco y tratar de reflexionar acerca de cómo puede ser que existan este tipo de iniciativas. María, buen día. Ariel, Lara y Martín, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y conocida, que nos hemos visto en otros espacios de construcción, sí, de espacios concretos para la niñez, de verdaderos espacios de construcción. No esta propuesta, bueno, que se ha instalado en estos últimos días en la ciudad, ¿no? Realmente el Consejo, lo que te quiero aclarar primero también es que yo soy co-coordinadora con José Alfaya, estamos co-coordinando el Consejo Local, somos dos, y bueno, por suerte tenemos una comunicación fluida con la gente del Consejo, y esta iniciativa realmente nos parece bastante fuera de lugar. Más que nada porque no solamente ataca o genera una iniciativa, vos decís, inverosímil. Uno piensa, chicos de esa edad que van desde jardín de infantes a los primeros años de secundaria. ¿Qué mejor que instruir en conocimiento, en prácticas solidarias, equipos de trabajo entre los chicos, pero no una idea de ingreso a una fuerza de seguridad, que realmente una fuerza de seguridad es el lugar donde el Estado pone todo su poder punitivo, digamos, y de fuerza para combatir determinadas cuestiones. No es una fuerza solidaria, digamos, es dependiente del Ejecutivo y una fuerza que tiene valores casi militares. Entonces, me parece que introducir a los chicos en esa mecánica es destruirlos, no construir nada sobre esas personas. Sí, digo, lamentablemente hay antecedentes de esto, sobre todo en provincias norteñas, donde, si se quiere, no sé, la imagen de las fuerzas de seguridad muchas veces aparece. Y esto también, tal vez nos metemos en otro tema, ¿no? Como el ingreso a la fuerza de seguridad, a la policía en este caso, como una de las pocas profesiones u ocupaciones laborales que pueden llegar a tener los chicos una vez que terminan el secundario, aquellos que tienen posibilidad de terminarlo. Digo, sobre todo en el interior del país, en las provincias del norte, aparece, que tiene que ver con una fuerte impronta, si se quiere, cultural y también como parte de la estructura económica. Lo cierto es que esto funciona en varias provincias del país. Digo, ¿cómo se puede entender que se le atribuyan a la policía funciones y atribuciones que, en todo caso, le corresponden al sistema educativo, de ninguna manera a la policía? Digo, hay un desfasaje de valores y de lógica que es muy impresionante. Bueno, justamente este tema, en gran contradicción con lo que a lo mejor está pasando en la ciudad, por lo menos nosotros estamos muy interesados en lo que está pasando tanto en salud, en la Secretaría de Salud, como en la Secretaría de Cultura, donde se están dejando de lado programas que tienen en algunos casos 10 años, que se han ido tejiendo desde estos valores culturales de inclusión, sobre todo de generar un mejor conocimiento de los chicos en determinadas estrategias como son la lectura, como son los instrumentos musicales, como son el aprendizaje del cuidado diario, bueno, que se dan en estos espacios, digamos, y hay una serie de personas que están luchando porque estos programas continúen. bueno, con ustedes en la azotea, ahí nos hemos encontrado también en una radio abierta, en un festejo del programa Envión. Es decir, todos son espacios donde se tiende a que el chico crezca, no solamente en valores, sino también en conocimiento, en prácticas dentro de su comunidad, pero no en prácticas militares. Esto no es denostar a la fuerza policial, sino ponerla en su justo lugar. A partir de la mayoría de edad, una persona puede decidir generar diferentes actividades. Una es la fuerza policial, pero no introducir desde el jardín de infantes a los chicos en esta práctica. Nos parece totalmente iatrogénico a lo que realmente tiene que ser. María, si analizamos los derechos de los niños por ser niños, justamente, ¿cómo afecta la implementación de esta policía infantil en ellos? Y sería, yo recuerdo dentro de los fundamentos de la convención, ¿por qué sale, por qué surge la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, es justamente porque a los niños del mundo los estaban introduciendo en las fuerzas militares, los dejaban abandonados, es decir, los países se unen, salvo bueno Estados Unidos, que no ratifica la convención, para que los chicos no sean mancillados en muchos lugares. Entonces se genera entre todos los países la convención y se dice, bueno, el niño tiene derecho a... Argentina ratifica la convención y además tiene dos leyes muy importantes, una nacional y una a nivel provincial, que es la 13.298, donde dice los niños tienen derecho a, y ahí está, jugar, tener educación, alimentarse adecuadamente, tener una familia, respetar su palabra, no ser sometidos a abusos ni a maltratos. Entonces, dentro de esa situación, no es que esta propuesta implique una violación a esa ley, pero se pueden buscar muchísimos antecedentes que implican que una medida como esta haría reaccionar realmente a los particulares en esta promoción de ingresar a una fuerza policial a los niños. Tal vez haya provincias como ocurre, que por sus valores culturales y demás, vean esto con naturalidad. Nosotros no lo hemos visto nunca, ni creo que lo podamos ver. Teniendo en cuenta ese contexto y las diferencias con nuestro contexto en particular, digo, obviamente más allá de la preocupación y en la evaluación que vos y ustedes del Consejo hacen, María, ¿crees que esto puede llegar a tener alguna viabilidad? Nosotros, yo creo que no. Prospera de ninguna manera, puede ser viable. ¿Ustedes ya han pensado o han tomado contacto con alguien? Digo, esto es un proyecto que ingresó al Consejo. Ha explotado en la ciudad como una noticia. Nosotros, bueno, lo que estamos preocupados también en otros temas que son los que están dando vuelta en la ciudad, que son, ya te digo, estos programas que no se ponen en acción, sea desde la Secretaría de Cultura o de la Secretaría de Educación, los PEBA, los almacenes culturales en el caso de Cultura, los capacitadores que debieran estar ya trabajando en diferentes barrios y no lo han hecho, gente que ha estado gozando, digamos, de estos programas. Hablamos de 55 barrios, 10.000 personas anualmente que se están dejando de lado. La verdad que la preocupación concreta nuestra está puesta en ese lugar. Creemos que esto ha salido como una idea y que no creo que de ninguna manera prospere. Sí, nosotros confiamos esto, y también se nos plantea un debate al interior, si se quiere, de los medios de comunicación, al punto de cómo tomar este tema, si darle voz al personaje este que presentó el proyecto o no, porque creemos que es bastante tirado de los pelos. Por eso nos parecía lo más indicado es escuchar la voz de ustedes antes de este personaje, que darle promoción o ponerlo en los primeros planos de los medios de comunicación, lo que también nos implica una gran responsabilidad a nosotros, porque estamos hablando ni más ni menos que, como vos nos decías, de derechos de niños y niñas. El interés superior del niño se ve en estos casos concretos, claro. Porque muchas veces se habla del interés superior del niño y, bueno, ¿de qué está contenido, qué contenido tiene ese interés superior del niño? Y me parece que las organizaciones o los lugares donde estas cuestiones están presentes, es muy conveniente que se salga a decir que se piensa abiertamente, también para crear una red de opiniones que digamos que tengan que pongan en contexto estas ideas, porque ideas puede haber muchas. El tema es ver cuál es la respuesta concreta que la sociedad le da a cada una de ellas. Uh-huh. A nosotros la verdad nos parece que no tiene lugar esta situación, y que en la medida en que todo el mundo salga a decir qué le parece, bueno, quedará como una idea más y sin ninguna otra historia. Lo que nos parece grave es que situaciones que ya están instaladas y que ya tienen una cantidad de chicos beneficiándose, y hay muchos chicos incluidos, se dejen de lado de un año para otro, dejando de lado a tantas personas, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los motivos o los objetivos, entre comillas, que dieron en este caso en la ciudad de Mar del Plata este señor Alejandro Caparelli para que se cree una policía infantil? No sé, la verdad que no leí la noticia en los medios, y nosotros nos juntamos, charlamos esta situación como para tener una voz unificada, pero los fundamentos que tiene el señor, la verdad que no sé cuál es. Lo he escuchado hablar inclusive en otras radios, que es una fuente de valores, que hay que enseñar a los chicos en valores y en ideas adecuadas con horarios, con un régimen, y la verdad que eso se consigue de otra manera, no ingresando a chicos en una edad tan temprana a una fuerza policial. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo teniendo en cuenta este contexto que vos mencionabas. Digo, estamos en una ciudad donde está en plena disputa, en plena lucha, capacitadores culturales en barrios, programas que hay mucha incertidumbre respecto de su continuidad, que son precisamente los que tienen que fomentar esos valores y no la policía. Es decir, las herramientas del Estado están, en este caso el Estado municipal, están, hay que fortalecerlas y prolongarlas en el tiempo, no inventar cosas como esta. Exactamente, y además generar una opinión de por qué es valioso la inclusión, la extensión de estos programas, la posibilidad de generar otras alternativas, que inclusive nosotros la idea es consensuarla con el Ejecutivo. No hemos tenido suerte porque no se nos recibe, pero nuestra idea no es de boicot, la idea es de generar un diálogo para ver de qué manera insertamos mejor estas cosas, porque creemos que es muy valioso. Si nosotros vemos, el Consejo está hoy está en una oficina donde funciona cultura, y cuando uno escucha que se reúnen 10, 20 chicos con instrumentos musicales, vientos, es la verdad una con guitarras, con violines, la verdad que es una cosa increíble. De felicidad que le da uno, como si los tuviera la orquesta al lado. Entonces pensar que eso, a eso se le dice no o no se pone en práctica, y hay ideas alocadas como esta de incluir a los chicos en policía, y la verdad que no, uno no lo puede creer. María, te quería preguntar cómo afectaría esto si un niño, en caso de que esto se aprobara, en la locura, digamos, que se aprobara, cómo afectaría si un niño entrara dentro de esta fuerza policial, digamos. Sabemos que afecta dentro de los derechos del niño, pero también sabemos que las Fuerzas Armadas tienen métodos muy autoritarios de enseñanza, ¿no? Sí, acá hay, en la ciudad de Mar del Plata, por suerte, hay voces autorizadas de los colegios de abogados, colegios de psicólogos, colegios de trabajadores sociales, sociedades de fomento, hospitales, que pueden dar cuenta de qué es lo que le pasa a un chico cuando entra en un régimen de fuerza tan estricto a tan temprana edad. Entonces, sería bueno también conocer cuál es la palabra de ellos y lo que implica incorporar a un chico a un régimen severo, digamos, como es esta idea, ¿no?, de introducirlo en una fuerza policial a los 6 años. Para que uno sepa, cuando uno habla, que tenga idea de no solamente de los profesionales, sino de la gente que está cerca de los chicos, los docentes también, a ver qué es lo que le hace a un chico estar sometido a una situación de tanto rigor a tan temprana edad. Uh-huh. María, ya por último y agradeciéndote la comunicación, consultarte respecto de hoy por hoy, ¿cuál es la actividad, cuáles son los focos principales de atención y de actividad del Consejo? Y también consultarte respecto de cuáles son las relaciones, el nivel de diálogo que en estos meses han tenido con el nuevo gobierno municipal. Bueno, nosotros en el Consejo, en las asambleas que tenemos, que son la palabra del Consejo, digamos, es plenaria en las asambleas, han concurrido representantes del Ejecutivo, en la Secretaría de la Niñez, la Secretaría la Dirección de la Niñez, la Secretaría de Desarrollo Social. Hemos tenido diálogo en algunos puntos. Ahora, en estas cuestiones tan importantes que hemos consolidado, como son los programas a los que te hacía referencia, tanto de la Secretaría de Cultura como de la Secretaría de Educación en relación a los PEBA y otras actividades, si bien hemos invitado a participar en el Consejo, bueno, no nos han contestado las notas ni tampoco tenemos diálogo. Por eso es que, bueno, estamos viendo la posibilidad de generar un recurso de amparo para ver de qué manera lo que ya estaba implementado en diferentes barrios, porque estos programas llegaban a muchos barrios de Mar del Plata, de qué manera podemos solicitar que sigan estableciéndose y sigan existiendo. Entonces, esas son las dos tareas que nos estamos dando últimamente, sin perjuicio de otras problemáticas que en la asamblea también surgen. Ya te digo, no está cortado el diálogo, pero en algunas áreas muy específicas hay un silencio muy importante. María, queremos agradecerte mucho la comunicación, agradecerte también por el gran laburo que hacen desde el Consejo. Gracias por el espacio. Te mandamos un gran abrazo. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias.